manos las estrellas siempre lo vi. Solo a los dos ya nos iluminó. La noche muy oscura que nos cayó. Luego empezó a llover La noche muy oscura que nos cayó. Luego empezó a llover Para todo el Perú, el grupo TT. Quieta fue la luna porque se partió. Tras de una nube su rostro se perdió. Más nuestra estrella siempre nos miró. Solo a los dos ya nos iluminó. La noche muy oscura que nos cayó. Luego empezó a llover Nos cayó, luego empezó a llover Cae, cae, lluvia ya Llora, llora, llora tú Cae, cae, lluvia ya Llora, llora, lloras tú Nos cayó, luego empezó a llover Cae